Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Quizá el tiempo transcurrido, han pasado ya más de 200 años, o quizá la tendencia tan humana a mirarse el ombligo y creer que la historia empezó hace 20 minutos cuando nosotros llegamos al mundo. También la costumbre de contarla casi como un cuentito en la escuela primaria. ¿Quién sabe? Lo cierto es que este año la Revolución de Mayo pasó inadvertida. Pero la verdad es que fue una señora revolución. Para entender la magnitud de esa proeza debemos hacer un viaje en el tiempo y entender quién mandaba en la colonia, que era Buenos Aires, y cómo la gente entendía el mundo en esa época. Los patriotas de Buenos Aires no enfrentaban un poder cualquiera. Por 1810, el virreinato del Río de la Plata llevaba 34 inmóviles años de un virrey tras otro, aunque la presencia española en el continente consumía más de 3 siglos. Frente a los próceres de Mayo se levantaba, vasto, inexpugnable aparentemente, inagotable, el rey más poderoso de aquel siglo XIX. «En mi imperio nunca se pone el sol», dijo un Felipe II jactancioso al aludir a la extensión del Reino de España. Y las ideas de la monarquía, de los reyes, por designio divino, parecían haber llegado para quedarse por la eternidad. Parecía. De a poco, las ideas de libertad, de fraternidad y de igualdad se fueron infiltrando entre las élites del Río de la Plata. Comerciantes, militares criollos que habían defendido la ciudad ante las invasiones inglesas y abogados ilustres comenzaban a mirar con simpatía el ideario de la Revolución Francesa. Estaban cansados de la mano pesada, voraz e insaciable de la madre patria. La jornada del 25 de mayo recuerda la conformación del primer gobierno patrio, que significó dejar atrás la figura del virreinato y la dependencia con España. Ese 25 fue la culminación de una semana iniciada el 18 con hambre de cambios y que con dimes y diretes significó deponer al virrey Baltasar Cisneros. En su lugar se instauró la primera junta de gobierno. Cisneros reclamaba lealtad al rey de España, que lamentaba por aquellos días la invasión de las tropas francesas. El rey había huido y la esencia de su poder había quedado herida de muerte. Si no había rey, ¿a quién representaba el virrey? Cisneros hizo lo mejor que pudo con lo que tenía a mano: representar a una potencia con pies de barro que aún no había advertido el cambio de los tiempos. Quizá por eso en la localidad de Ramos Mejía, en el populoso partido de La Matanza, una avenida lleva su nombre. ¿Se habrán quedado sin próceres para denominar sus calles? Loco, ¿no? Dar el nombre a una calle del representante del poder opresor. El 25 de mayo es considerado el punto inicial de un proceso independentista que llevaría su tiempo, pero se concretaría 6 años después, el 9 de julio de 1816. Fue una corajeada que merece el tributo y reconocimiento de todos nosotros a más de 2 siglos. la Orquesta Sinfónica de Santa Fe, nuestro himno, la canción patria. Escucha, escucha. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, y hoy con una jugarreta musical de la orquesta, una genialidad de la orquesta de Santa Fe, la Orquesta Sinfónica, que combina este tema de la mosca con el himno nacional. Bueno, Muy, muy simpático para celebrar un mes más de este triunfo del seleccionado nacional de fútbol que nos dio tanta alegría a los argentinos. Bueno, hoy estamos, como todos los sábados, dispuestos a tomar un cafecito o un mate con un caminante invitado. Hoy vamos a entrevistar a Laura Ferri. Laura es una argentina originaria de Necochea que hace 15 años que viene dando vueltas por la Argentina y Sudamérica, y que con su Meari 73, un Citroën en definitiva, ¿no? Es un Citroën de plástico y lona, ya llegó a Ushuaia, ¿eh? Llegó a Ushuaia y muchos otros lugares, pero ahora quiere llegar a la otra punta, a la otra punta del continente. Esta es la caminata radial número 175, y el periodista Bernardo Milian nos va a llevar a pasear por el Tigre. Un paseo accesible a porteños y bonaerenses con una variedad de matices muy singulares. En Juglares, del archivo de la profesora Silvina Pérez, nuestra corresponsal en África, nos propone clásicos en español e inglés a ambos lados del Atlántico. En Caminos del Alma escucharemos Feliz Viajero, el poema del correntino Gustavo Tisoco. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, cuando la inteligencia humana y la inteligencia artificial se independizan, estamos en problemas. Del archivo de Esa Ya La Vi, Brenda Kohler nos trae Los Mitchells versus las Máquinas, un film a tono con estos tiempos, que plantea el rol de una familia que debe salvar a la humanidad del poder de los robots. Casi un adelanto, frente a este tema de la inteligencia artificial. Como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita mañana de otoño. Fría, se viene el frío como corresponde de los sábados a la mañana. Aprovechamos esta edición del 27 de mayo para saludar a nuestra entrevistada, amiga, oyente, Alicia Cogul, que cumplió años esta semana, y también Alicia Guzmán, tocaya, entrevistada, que también cumplió años esta semana, la semana de mayo. Así que un cariño y un saludo muy grande para nuestras amigas. Y vamos a la consigna de este sábado. Cuando terminaba la hora de clase, se escucha, cuando terminaba la hora de clase, ¿qué sonaba para ir al recreo? ¿El timbre o la campana? ¿Qué recuerdos o emociones te evoca ese sonido? ¿Timbre o campana? ¿Qué sonaba en tu colegio? Contanos, mandanos un audio, qué lindo un audio. Al 11-6470-47. 11-6470-47. ¿Qué sonaba? ¿Timbre o campana? The Gypsy Queens, O Sarrasino. O Sarrasino, O Sarrasino, Belo Guayo. O Sarrasino, O Sarrasino, Tutte femme le vanno a murà. Una sigaretta moc, una mano linda sac, e se ne va a smarciasse per tutta città. O Sarrasino, o Sarrasino, bello guaio. O Sarrasino, o Sarrasino, tutte femme ne va a sospirare, e belle vacche, e belle gole. Sa veleno, è una bruna, se ne muore, è veleno calamita.

Imagine Dragons, On Top of the World. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Y bueno, la semana de mayo y uno se encuentra con la calle y ¿qué es lo que piensa? Y celebración en Argentina es gastronomía, en la Argentina y en cualquier parte del mundo. Esta semana degusté un riquísimo locro que prepara Jumbo todos los años. Qué rico que lo hace, muy aconsejable porque no trae más que la sal necesaria y es sanito, no es grasoso. Así que este lindo locro que hacen la gente de Jumbo. Llovió sobre Buenos Aires, estaba anunciado, pero parece que nadie se dio por enterado, porque en Quilmes y otros partidos, pero en Quilmes principalmente, hubo una inundación terrible, ¿eh? Si trazáramos una línea imaginaria, las casas y las calles que bordean o que están cerca del Camino General Belgrano y del Arroyo Las Piedras y otros arroyos, como el Santo Domingo, San Francisco, que conectan con otros partidos, se desbordaron e inundaron las casas de miles y miles de habitantes de la ciudad. Yo me pregunto, ¿no? ¿Dónde estaban los operarios municipales antes de que se alargara la tormenta para liberar los sumideros y limpiar los desagües? Porque eso es algo que se puede hacer. Si te están diciendo que va a llover y que va a llover fuerte, se puede tomar medidas preventivas que, aunque no alcancen, ayudan. Me pregunto, ¿por qué será que jamás y menos en las campañas políticas se habla de entubar los arroyos, siendo que este problema es uno de los principales responsables de que el agua entre en la casa de los más pobres? Yo jamás escuché a un político hablar de ese tema. No escuché a los intendentes, a la intendente que tenemos ahora. No escuché a los gobernadores, porque esto atraviesa los partidos. Es muy grave. ¿Alguien vio a un concejal alguna vez en algún lado que no sea un mitin político? Les digo esto porque yo estuve ayer en alguno de los lugares y la gente está sola, absolutamente sola, de toda soledad. La única reacción que yo he visto es desde los colegios. Estuve en un colegio, quise llegar a una casa de una gente conocida, amiga, fue imposible porque están pegados a la ribera del arroyo Las Piedras, acá en la Florida, en Quilmes, en el sur de Gran Buenos Aires, y el agua cubría todavía y ya había parado de llover hace rato. Es muy serio esto. Pero en este colegio yo destaco la acción de la directora, Colegio 24 en la Florida, Graciela Blanco. Ella, estaba el esposo, la hija y alguien del personal del colegio, nada más, muy poquito. En otros colegios también ha habido reacción. Después decían que había un camión del municipio repartiendo colchones, pero la gente sola, y la inundación es muy grave porque se te mete el agua, se te mete por el techo, se mete por el piso y se mete por los caños, sale el agua por los baños, ¿no? Te das cuenta lo que estoy diciendo, ¿no? Lo que quiero decir. Es feo, es muy feo. Y bueno, uno a veces lo mira en la tele y después que el noticiero lo pasó, uno se olvida. Pero están ahí, sufriendo ahora el frío, la humedad, que sigue saliendo por semanas y semanas, ¿no? Así que es un tema muy delicado. Y la dirigencia política, por otro lado, ¿no es cierto?, celebrando manifestaciones, concentraciones, cuando se sabía que se venía el agua y era hora de estar antes, durante y después, porque los dirigentes tienen que estar con la gente, por más que no hagan nada directamente, pero su presencia es simbólica, es decirle, mirá, yo no vengo solamente en tiempos de campaña, estoy acá también, en tiempos de dificultad, de dolor. Por supuesto, tiene que estar la gente que tiene que estar, ¿no? Hay calles lindas en la zona. Y digo esto porque, bueno, no todo es malo, ¿no es cierto? Hay cosas buenas. Quería destacar el centro de Varela. Centro de Varela, acá también en el sur de Gran Buenos Aires, tiene una avenida, la avenida San Martín, que la atraviesa. De una punta a otra el centro, es una bellísima avenida que tiene lo que la hace tan peculiar y la transforma casi en pueblo, en el mejor de los sentidos, es el bulevar que tiene. En el centro de esta avenida San Martín hay un bulevar muy ancho con una cantidad de monumentos y de árboles y de plantas de todo tipo que la embellecen y que le dan un respiro a la vista y al alma. Así que vale la pena destacarlo, ¿no? Y disfrutar del centro de esta ciudad cuando uno tiene la oportunidad de ir y de recorrer. Caminante, por la 102.9. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. ¿Para qué cerrar la puerta? ¿Para qué quedarse? Prefiero tener hambre, quemarme alguna vez en el sol, sentir dolorosamente que soy pequeño, extasiarme de sed, de cansancio, deambular la noche, mendigar con quien mendiga, que me atraviese el viento, la música de alguna musa, ser temblor y ser herida. Un calamar destilando tinta, un barco sobre las olas. Que se lastimen mis pies con los clavos del camino, que la arena enceguezca mis ojos, que la luna me torne fantasma de plata y nube, perderme entre amores que quizás no sean, saltar como una rana, ser trapecista, y en este transcurrir apostar a la vida, agotarme hasta que el cuerpo sea humo, feliz viajero. Caminante, por la 102.9. ¿Timbre o campana? Campana, dice Pablo. En la secundaria, timbre. Me parecía que, como a los boxeadores, era un descanso entre round y round. Bien, gracias, Pablo. Carmen, buenos días, dice. Buenos días, caminante. En la escuela teníamos campana y cuando sonaba era una alegría salir a jugar. Hoy no las escucho, pero si así fuera, sin dudarlo, mi emoción y recuerdo serían muy lindos. Buen fin. Sí, la campana, yo tuve campana en la primaria, acá en un colegio de Quilmes, era el normal de Quilmes, pero no el secundario, el primario, que ya no es más normal, está en la calle Moreno. Y claro, la campana era la salida, salíamos del aula, la alegría, la liberación. Y era también asociarlo con jugar a la pelota e ir a comprar alfajores al kiosco. Había un kiosco y estaban esos alfajores que en esos años se compraban, creo que eran por 25 centavos, una moneda redondita. Y ese placer que era comerlo y después separar el papel brillante de un pequeño film que traía pegado, ¿no es cierto? El papel del alfajor, ya, o era de chocolate o era de leche, digamos, ¿no? O dorado o plateado. Y se separaba y uno hacía un bollito y lo pasaba, el film lo pasaba sobre el papel dorado o el papel plateado para alisarlo y sacarle todas las arrugas, ¿no? Así que la campana era así, salvado, salimos al recreo, pero claro, después la campana anunciaba que había que volver, pero el primer campanazo era de salir y de liberación. Así que, contanos, ¿qué sonaba en tu escuela? ¿O qué suena? Porque capaz que estás haciendo algún algún profesorado, algún terciario, o estás terminando la primaria o la secundaria. Mándanos tu mensaje, tu audio al 11-6400-7047 o en otro país, en otra provincia. ¿Cómo avisan que es hora del recreo? Al 11-6400-7047. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Silencio. Revista Punto de Unión. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't wanna leave her now. Style that shows me ¿qué hacer en un fin de semana largo? Ojo que estamos a sábado, todavía hay changüí, ¿no? Hay margen. Y para eso vamos a hablar con nuestro amigo y periodista Bernardo Milipán, que desde Mar del Plata nos va a contar la historia de un gran paseo, como es el Paseo del Tigre. Muy buenos días, Bernardo, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Saludarte. Bueno, ¿cómo? En Mar del Plata tenemos un día soleado espectacular que parecía que volvía a la primavera. Ah, mirá. Y hoy amaneció lindo, parecía que pintaba igual, y se veían unas nubes. De repente se cubrió todo, se largó a llover, y tenemos el mismo problema que tenés vos en tu ciudad. También tenemos problemas con agua, y eso que yo vivo en zona asfaltada. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, te escucho. Bien. Y bueno, si ya las calles están inundadas, y eso que llovió un rato nada más, pero pues cosas del asfalto. Claro. Hola Bernardo, ¿me estás escuchando? Sí, sí. Ah, escucho bien. Perfecto. Pero hay alguna interferencia, ¿eh? Sí, estamos tratando de corregirla. Te quería preguntar, bueno, ¿cómo ha sido la llegada de la gente ahí en Mar del Plata? Seguramente hay un movimiento importante de turistas. Sí, se nota mucho, vino mucha gente, y ayer que era un día, como te contaba, soleado y demás, y con agradables temperaturas, se veía mucha gente en la costa paseando y en otros atractivos que tiene la ciudad, que no es solamente la costa, así que se notaba mucho la presencia de muchos turistas que vinieron, bueno, principalmente de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, pero también de otras zonas del país. Por ahí vos salís a la calle y escuchás otros acentos, ¿viste? Del norte, del sur, es muy lindo. Sí, la verdad que mucha gente. Claro. Y eso se nota en la calle, ¿no? Porque, digamos, la playa en sí o el agua en sí no es una opción con esta temperatura, así sí. Que la gente se vuelca a otras propuestas, ¿no? Sí, sí. Igual te cuento, en la playa ves gente que se anima porque hay sol, estaba linda la temperatura, y aparte es como que hay un microclima en una cierta zona de la playa donde la gente se anima a meterse al agua, incluso en estos días. Ah, mira. Y hay muchos surfistas y bueno, y andan ahí con sus trajes de neopren y demás y practican su deporte. Eso se ve bastante, sí. Ah, mira. Sí, es cierto que en las calles, en todos lados se nota mucho, y en los hay dos espacios, por ejemplo, que son emblemáticos y que son como un termómetro de la cantidad de gente que viene. A ver. Son el espacio Unzué, que es un espacio dedicado para la familia y las infancias principalmente, y el Museo Mar, que tiene, además de las exposiciones de artistas y demás, tiene una variedad de espectáculos relacionados a la cultura, muy, muy lindos, muy buenos, y bueno, ahí se ve mucha cantidad de gente. Mar del Plata siempre es un lugar que uno vincula con el teatro, las temporadas, el surgimiento de nombres, de artistas. ¿Hay opciones gratuitas para poder, digamos, disfrutar estos días de vacaciones? Sí. Sí, justamente estaba buscando información y hay espectáculos gratuitos. Por ejemplo, este en el Museo Mar es todo gratis. Ah, mira. En el Espacio Unzué también es todo gratis. Y después los espectáculos que hay de música y demás tienen un costo, pero también no es un costo elevado para el tiempo que se vive. Se ve que también a todos nos pega la crisis, bueno, y hace que los precios sean como para que la gente pueda ir, ¿no? Claro. Pero ahí, principalmente en el Museo Mar, para estos días, por ejemplo, para hoy, hay actividades muy lindas. Hay una exposición de una mujer, Marcela Cabuti, que la obra se llama Opi. ¿Te acuerdas lo que significaba Opi? Opi, a ver. Sí, era un grito como de victoria, Opi. No, no te acordás. Me acuerdo de UPA, pero no era un grito, era la claro, invitar a subirse a alguien a los brazos de uno, sí. Sí, no, y estaba el personaje de historieta, UPA, ¿no? Claro, también, sí. No, OPI era cuando jugabas a la bolita y metías la bolita en el hoyito en la tierra, ese era el triunfo, así que gritabas OPI. Ah, vos sabés que yo no jugué mucho a la bolita, mi infancia fue un poco dura. Ah, bueno. Bueno, era eso. Y ahí esta mujer, Marcela Cabuti, hace toda una exposición de bolitas, de las más variadas y de todos los tamaños, y bueno, de otros artefactos y cosas que muestra, justamente en la muestra, en la exposición. Y es muy lindo, porque son recuerdos de la infancia a juegos y a la naturaleza. Está muy lindo y es recomendable 100%. Así que si estás en Mar del Plata, al oyente le digo, a la oyente, en estos días ya se va. Pero hoy, que es el fin de semana largo, está en exhibición esa muestra. Qué bien. Muy linda. Qué bien. Y así como esas otras. Hay talleres de cerámica para adultos, para niños y niñas. Hay música. Esta tarde a las 7 de la tarde hay un capítulo sinfónico de la Orquesta Sinfónica de Estudiantes, y mañana domingo, por ejemplo, termina un ciclo de cine con la proyección de un film del inconveniente de haber nacido, cine alemán. Ah. Así que todo eso se puede encontrar, entre otras tantas cosas que hay en Mar del Plata. Qué interesante la variedad de oferta que nos haces conocer, Bernardo, para aquellos que nos están escuchando en Mar del Plata. Bueno, vamos a la historia de al camino famoso de este fin de semana. Sí, creo que no le voy a hacer mucha justicia porque recabé información y demás, pero aparte la experiencia de haber estado ahí, de haber recorrido ese lugar, es un lugar maravilloso y que, como decías vos en la presentación, está ahí nomás de Buenos Aires, la gente de la capital o del Gran Buenos Aires puede ir a visitarlo y está muy cerquita. Pensá que está a 32 kilómetros del céntrico obelisco porteño. Sí, es el Paseo del Tigre. Sí, claro. Se puede ir en tren, ¿no? Hasta ahí. Claro, llegás en tren, que es lo que yo hice. Claro, sí, yo lo he hecho ese viaje en tren por el Mitre, ¿no? Ramal Mitre. Sabes que te escucho muy cortado, David. Bueno, espero que vos me escuches bien y la audiencia, sobre todo. Sí, no, está saliendo bien el aire. Adelante. Te decía eso, que está nada más que a 32 kilómetros del obelisco, y el nombre popular de Tigre se debe a la presencia de yaguaretés, tigre americano, a lo largo de las islas y los montes que la componen. Una vez que la zona comenzó a poblarse, lo cual ocurrió a partir del año 1900 aproximadamente, debieron emigrar esos animalitos hacia el corazón de la selva misionera. La variedad del paisaje convierte a estos humedales en ambientes con elevada biodiversidad. La verdad que en ese aspecto es hermosísimo el Tigre. Sí. Es una vía de acceso a ríos y pantanos del vasto delta del Paraná, que es el quinto mayor del mundo, mira el privilegio que tenemos, ¿no? Y el único que desemboca en un curso de agua dulce. El paseo por aguas es una muy buena opción para disfrutar de un tiempo libre, ya que tiene dosis iguales de cultura y naturaleza. Se recorre en lancha, en bote a remo o en los famosos colectivos acuáticos, que en uno de esos fui, la verdad que es una maravilla la experiencia. Sí. Y en el trayecto se disfruta de la propuesta de varios museos y paseos. Uno de los paseos, por ejemplo, el denominado Clásicos del Delta, comienza en el río Luján, recorre lugares tan típicos y atractivos como varios recreos en la isla del Delta, Museo Naval de la Nación, el Museo de Arte de Tigre, Museo Casa Sarmiento y la Casa Museo Haroldo Conti. Y de regreso llega al Puerto de Frutos, que está ubicado a la margen derecha del río Luján, a pocas cuadras de la estación fluvial. En la antigüedad, llegaba la producción frutal del delta del Paraná a ese lugar, con destino a Buenos Aires, y hoy es una hermosa feria a cielo abierto, donde hay a la venta muebles, artículos de decoración, artesanías en mimbre, y por supuesto también frutas frescas y unos deliciosos dulces y conservas que obviamente me traje alguna. Se puede hacer una linda compra de algún recuerdo, de algún mueble pequeño, ¿no? Para transportar, sí. Y frutas, dulces, en fin, lo que efectivamente estás comentando, ¿no? Tal cual. Es hermoso el paseo y recomendable 100%, así que si vivís en Buenos Aires y no fuiste, andá. Y si fuiste, volvé a ir, porque la verdad que es hermosa la visita a ese lugar. Vos sabés que una de las cosas que me llamó la atención del Tigre es el cuidado del tránsito. O sea, vos salís de la estación, está todo muy cuidado, muy cuidado. Sí. Parece no parece el Gran Buenos Aires. Está muy muy cuidado todo y el tránsito es muy respetuoso, ¿no? En el centro de la ciudad, ¿no? Así que sí, tal cual. Es una de las cosas que me llamó la atención cuando anduve por ahí, sí. Tienes razón. Bueno, entonces un lindo paseo para hacer el fin de semana, un día, se puede ir en auto, obviamente, por la Panamericana, o se puede ir en tren. Es un viaje muy... Yo lo hice desde acá, desde Quilmes, todo en tren y subte, y es una posibilidad, muy práctica, porque el tema del auto, bueno, después hay que ver los horarios, la congestión, el estacionamiento, está lleno de gente, el tren soluciona todo eso, ¿no? Así que es una opción interesante. Es muy práctico y además muy económico, pero viajas muy cómodo, la verdad que se viaja muy bien en ese trencito, se llega bien, muy lindo paseo también, linda experiencia. Bueno, Bernardo, muchas gracias por esta información para los porteños, para los bonaerenses y también para los que están de vacaciones en La Feliz, tu ciudad de adopción. Un abrazo grande y nos estaremos viendo la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo, David. Saludos a la audiencia y nos encontramos el sábado que viene, si Dios quiere. Así es, chao. Era Bernardo Milipán contándonos de una calle, de un paseo famoso. Caminante por la 102.9. Andrea Bocelli, Momentos. De noche nos pasábamos las horas hablando de mil cosas por hacer, y a veces en pequeñas discusiones llegaba a amanecer. Y siempre amanecía con un beso, y tú después me preparabas un café, y yo me despedía cada día soñando con volver. Parábamos el tiempo día a día, quería descubrirte cada vez, prendido de tu vida y tú prendida de la mía, el mundo parecía nuestros pies. Ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda del ayer. Apenas los recuerdos, momentos que no vuelven otra vez. Veces que dijimos que nada nos podría separar, el viento que escuchaba tus palabras cantaba tu cantar, y

paisajes de un país tan bello. Adelante, caminante, nos dice Cachita desde La Habana, Cuba. Y en respuesta a la consigna dice: qué bonitos recuerdos has traído a mi mente. Y sí, aquí lo que aún suena para tiempo de receso que nunca nos parece alcanzar es un timbre. Cachita está respondiendo, al igual que Lili de Mar del Plata, la consigna: ¿qué sonaba en tu colegio, timbre o campana? Y dice Lili: hola, caminantes, en mi escuela 42 del barrio Termas Huincó de Mar del Plata teníamos campana en el patio. Y tengo recuerdos del timbre en los pasillos internos, ya que cuando se agrandó el edificio, inauguramos los de sexto y séptimo grado, el primer piso. Muy gratos recuerdos. Pero siempre había algún niño de espíritu inquieto que ganaba él. Te quedás el resto del recreo debajo de la campana. Algo no estaba del todo bien en la convivencia con el resto de los compañeros. Claro, gracias Lili, era el chico como Damián, nuestro operador, que tocaba la campana fuera de horario. Era la travesura, ¿no? La cosa linda de darle ese golpe a la campana. Buen día, caminante. En mi escuela había timbre y cuando el timbre sonaba era una sensación de alivio cuando no había estudiado lo suficiente y él o la profesora tomaba lección. ¡Qué alivio! Más de uno hemos experimentado esa situación. El viernes era el mejor día, claro, sí. Cuando el timbre sonaba para irnos a casa, nos dice Alicia. Bueno, muchas gracias, Alicia, por tu mensaje. Y estamos en contacto con nuestra entrevistada de hoy, Laura. Laura Ferri, viajera y docente jubilada, que ha recorrido la Argentina de punta a punta, que ha atravesado la Ruta 40. Ella es de Necochea, por supuesto ha estado en la costa atlántica, y lo interesante que sus viajes lo hace con un Citroën, una Meari del año 73, y va de aquí para allá con ese auto, conociendo nuestro país, y ha llegado hasta Perú, con la Meari. Ahora con una amiga, hizo una amiga en el camino, en uno de estos viajes, y viaja con Olga. Así que las dos están recorriendo los caminos de la patria grande. Ahora está de receso preparando su Meari para un viaje de aquellos, y le vamos a preguntar. Muy buenos días, Laura. Un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Tomala. Bueno, has recorrido miles de kilómetros, así que te voy a hacer una pregunta difícil, y vos que sos docente ya estás acostumbrada. ¿Cuál es tu camino, tu calle preferida? Mi calle preferida. Mirá, mi calle preferida es la que estoy en este momento. Pero no porque sea la de mi casa, porque es la calle donde estamos. Porque las que estuvimos ya fueron. Sí, sí. Son parte del pasado, por más lindas que hayan sido. Entonces, disfrutar y valorar la calle en donde estamos me parece que está bueno. Bueno, ¿y dónde estás ahora? ¿En qué calle? Me gustan también las callecitas de Iruya, Salta. Ajá. Unas callecitas que andan en subida y en bajada. Son muy hermosas también. Claro. ¿Y dónde estás ahora? ¿Hola? Sí, te pregunto, ¿dónde estás ahora? ¿En qué localidad? Hola. Ah, me parece que estamos teniendo un problema de conexión. ¿Me escuchás, Laura? Ah, bueno, tenemos un problema, se cortó la comunicación. Ya nos vamos a arreglar, a solucionar este problema, y volver a conectarnos con Laura, Laura Ferri, que es viajera, ex docente, y nos vamos a charlar de ella sobre el origen, el sentido de estos viajes ¿Y dónde va a viajar ahora? Laura, ¿me escuchás? Yo te escucho, ¿vos me escuchás a mí? Sí, sí, ahora te escuchamos. Bueno. Ah, bueno, bueno. Te preguntaba, ¿dónde estás ahora? Bueno, estoy en mi casa de Necochea, en preparativos para la próxima aventura. Ajá. Por eso la callecita que más me gusta, o sea, mi calle preferida, es esta hoy. Mañana cuando esté en otra, será otra. Bien. ¿Y cómo se llama tu calle de ahora? Se llama calle 68. Aquí las calles tienen número. Perfecto. ¿Y cómo surgió esta experiencia, esta idea de viajar por las rutas, por los pueblos y en una Meari? Bueno, hace más de 15 años el primer viaje fue un viaje sin querer. Yo recorrí casi 500 kilómetros de Necochea hasta La Plata a buscar a mi hija, que estaba estudiando en ese momento. Y no fue un viaje, digamos, muy consciente. Yo sí había querido comprar este Meari, lo había buscado mucho, pero el primer viaje fue así, casi sin querer, ¿no? Bueno, llena de miedo. Y a partir de ahí conozco por el camino una persona de Buenos Aires que tenía un amigo que tenía un Meari y que estaba en un club, sí, el único club en ese momento de Meari. Y empecé entonces a viajar a los encuentros durante un año y medio anduve viajando a los encuentros y ahí sí, ya no paré. Al principio yo viajaba para ir a los encuentros y para huir, como son las vacaciones, como son muchos viajes que son para desenchufarse. Y luego empecé a encontrar en viajar un estilo de vida. Claro, donde digamos que el tema no es tanto el destino, sino el viaje mismo, ¿no? Claro, los primeros viajes tenían un destino porque, como te digo, iba a los encuentros. El primer viaje, por ejemplo, el primer encuentro que fui a San Antonio de Areco, luego San Miguel del Monte, Azul, a General Alvear, Buenos Aires. Pero luego empecé a entusiasmarme porque ya me tomaba más días y a los poquitos años, en 2009, yo renuncié a mi trabajo formal como asistente educacional en educación especial y en los equipos de psicología, y me proclamé dueña de mi tiempo. Entonces ahí empecé a viajar para vivir. Iba viajando en espiral, daba vueltas, no iba a un lugar, así llegaba a muchos más sitios. Porque claro, cuando no vamos a un lugar, llegamos a muchos sitios. También tengo que decirte, David, para completar la pregunta, que en un momento de mi vida pasé por una crisis y enfermedad muy grande, que realmente fue la plataforma de lanzamiento para que yo cambiara mi cabeza, un poco las emociones negativas que me habitaban en ese momento, y entonces darme cuenta, como ayer se hizo el aniversario de los que cruzaron el Atlántico en una balsa, de la balsa Atlantis. Sí, sí. Que el hombre sepa y la mujer también que puede. Claro. Que el hombre sepa que el hombre puede, dice el recordatorio de ellos allá en las grutas Río Negro, unos de acá de Necochea. Realmente podemos, pero estamos nublados, estamos cegados por un montón de cosas y creemos que no podemos, pero sí se pueden cumplir los sueños. Claro, claro. Vos sabés que viendo las fotos que nuestros oyentes pueden ver, recordanos el sitio en Facebook para ver las fotos de tus viajes, que también están en Caminante, sí. La hemos bajado en el sitio de Caminante, pero en tu sitio, ¿cuál es? Sí, todas mis redes se llaman igual, Aventuras en Meari. Meari se escribe M-E-H-A-R-I, Aventuras en Meari. Facebook, Instagram, YouTube, y también hago podcast en Spotify. Vos sabés que en una de esas fotos veía una frase que decía algo así, sigue tus sueños te marcarán el camino, ¿no? En un lugar que ustedes pararon, ¿no? Y sí, marcando la importancia de tener ese sueño, ¿no es cierto? Y darle, sí, aflojarle la rienda al sueño. Sí. Tener un sueño es una estrategia de vida muy importante. Porque a veces, y a mí me pasó hasta los 49, 50 años, ahora tengo 63, a mí me pasó que viví una vida un poco en automático, haciendo todo lo que dicen que hay que hacer. Estudiando, casándome, teniendo los hijos, no llegué a tener mi casita, mi autito en ese momento porque no daban la situación económica. Y luego todos los seres humanos tenemos nuestros sufrimientos, nuestras cosas pendientes, nuestras tristezas. Todo eso es un combo espectacular para que vivamos una vida en automático, detrás de objetivos que no son valiosos ni valederos. Andamos detrás de las relaciones, del dinero, de ser alguien. Cuando los padres decimos queremos que nuestro hijo sea alguien. Y la verdad es que en un momento de la vida me di cuenta que yo no tenía sueños. Entonces, tener un sueño, les invito a todos los caminantes de tu programa Caminante, que agarren ese sueño así, lo agarren con garras, con fuerza, con ganas, lo abracen y empiecen a caminar hacia él. La manera es sencilla, es tomando una decisión firme y tomando un compromiso con esa decisión. Esto quiere decir tomarlo como si fuera el trabajo. ¿Cuántas veces, cuántos seres humanos hemos ido al trabajo sin ganas y cumplimos? O estamos en una relación a disgusto y cumplimos y tenemos una situación que no nos gusta y lo llevamos a cabo igual. Bueno, ¿por qué no hacerlo con el sueño? ¿Qué es lo que es lo verdaderamente nuestro? Y el tercer paso. Sí. Sí. Y el tercer paso luego, sí. No, te decía que es muy interesante lo que decís, ¿no es cierto? Hay que trabajar, dedicarse cotidianamente, aunque sí, sea un poquito, sí, por el sí, sueño, ¿no? Porque sí, si no, queda sí, el sueño sí, nada más, ¿no? Y quería preguntarte, ¿cuál fue tu sueño? Bueno, cuando yo empecé a descubrir que no tenía sueño, si ya había empezado a viajar en el Meari, que se llama Revo, el Meari se llama Revo, el revolucionario, empecé a soñar con irme. Lejos, sin rumbo y sin tiempo. Ese fue mi sueño en un momento. Después me di cuenta que mi sueño en realidad era ser feliz. Yo quería ser feliz. Y el camino me lo fue enseñando. Por supuesto que fui una alumna que escuchó todo, todo lo que se dice y lo que no se dice, que estuvo atenta a las señales de la vida que siempre están ahí. Y bueno, aprendí eso, aprendí la calma, la paciencia, la perseverancia, y así empecé a andar. Primero. ¿Y no te trataron de loca cuando dijiste, bueno, voy a irme lejos, sin rumbo, sin tiempo? Porque me estoy acordando ahora del tema ese de Serrat, ¿no? No le gustaría no ir a trabajar mañana y no rendirle cuentas a nadie, y eso fue lo que hiciste vos. Claro. Sí, empecé de a poco y mi propia mamá me decía, no, Laura, sos una mujer grande, dejate de jorobar, ¿cuándo te vas a comprar un auto?, me decía. ¿Cuándo vas a sentar cabeza? Sí, no, en realidad lo que hice fue un desafío a mí mismo, a la vida, pero lo más interesante es eso, poder lograrlo. Y bueno, y así fue que empecé a andar y andar, y fue como te comentaba antes cuando charlamos para concretar esta entrevista, acá en mi casa estuvieron los dos que dieron la vuelta al mundo, uno en un Meari y otro en un Citroën, fueron de gran inspiración para mí, muchos viajeros también. Entonces empecé a andar, mi primera vez en Chile, mi primera vez en Uruguay, que fui 4 veces, un viaje que no hice sola, que lo hice con mis hijos, que recorrimos toda la costa uruguaya hasta el sur de Brasil. Y en 2014, finalmente, un día de octubre, con el auto cargado, la noche anterior había vendido mi cama, porque había vendido todos los muebles de mi casa, porque también cabe aclarar, y no es menor la aclaración, sí, que yo no soy una persona de dinero. Que para sustentarme en los viajes, cuando renuncié al trabajo, escribí un libro, lo empecé a vender y sí pude sí pude sostenerme. Entonces, sin trabajo fijo, alquilé la casa, más que alquilarla, la presté, bueno, me pagaban una pequeña renta, y con esos recursos muy acotados, salí un día de octubre del 2014 y anduve durante 400 días por cuatro países de América. Fui al Machu Picchu, para decir un lugar famoso, estuve en el lago Titicaca. Subí por los caminos más altos de América, como el Abra de la Cay, casi a 5.000 metros, caminos de ripio, pasé ríos, me quedé a dormir porque yo duermo en el auto, dormía en mi auto, duermo ahora, también dormimos las dos con Olga, ¿no? Con esta compañera que luego apareció. Duermo en cualquier callecita que encuentro, en la puerta de una comisaría, a veces voy a un camping, a veces cuando también tenía ganas y quería hacerle una buena limpieza al auto, me iba a un alojamiento. Empecé a experimentar la magia del camino, David, y a la gente que está escuchando, que es la magia que aparece, y la primera vez la llamamos casualidad y suerte. Decimos, ¡ay, qué bárbaro! Pinché una rueda y una persona apareció y me ayudó, y nos asombramos. Sí. Cuando nos damos cuenta que esa magia puede ser continua, y que no es magia, es nada más que nuestra buena predisposición y ganas, a pesar de los imprevistos, de seguir en el camino de los sueños. Entonces empezó a aparecer la magia, gente que aparecía con la cual estaba 5 minutos y me daban lo mejor de ellos, con lo cual cambié esa vieja idea de que hay gente buena y gente mala. Yo experimenté que si uno va con la mejor onda, como dicen los pibes, y con la mejor predisposición, a pesar de los inconvenientes, va a encontrar lo mejor de las personas. Y si se topa con algo imprevisto, negativo de alguien, simplemente es para que sigamos manteniendo nuestro camino, no para meter en una bolsa y decir todos los de acá y los de allá son así o asá. Claro. Y eso fue muy importante para mí. Fuiste descubriendo a la gente, ¿no? Sí. Vos sabés que te escucho contar todo lo que hay detrás de estos viajes. O sea, el viaje en sí mismo es todo una historia, pero es una aventura también el salir sin una cuenta bancaria, ¿no es cierto? Sin nadie que te respalde. Claro. Porque sí, algunos dicen, bueno, sí, cobra fin de mes, tiene su jubilación o lo que sea, no tiene problema, pero vos estás al filo, supongo, ¿no? Sí, yo en este momento, bueno, después de volver de ese viaje en 2016, de ese viaje largo, me retomé mi trabajo como suplente. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un estatuto docente que nos permite renunciar a nuestro trabajo titular, pero con ciertas condiciones y pasado un tiempo podemos pedir la reincorporación. Claro. Después de 6 años, yo logré la reincorporación con un trabajo también muy puntilloso, que fue sentarme en el ministerio en cada oficina y decirle, señores, esto no se movió, nunca se movió este expediente en 5 años, con todo respeto y con cariño y con una sonrisa, ¿eh? Pero me senté, logré mi reincorporación y me jubilé. Pero la verdad es que en ese momento también tuve que aprender esto de no tener dinero fijo, y en caso de tener, porque tenía el alquiler, pero no era una gran suma, y hoy en día sigo con, bueno, tengo mi jubilación, tengo la pequeña renta de alquiler que no llega a ser una jubilación, vendo mis libros, porque escribí 2 libros sobre estas aventuras, y bueno, y en viaje hago dibujos, pero la verdad es que el último viaje que hice, que fue el primero en equipo con Olga, con mi jubilación docente, que es del 70%, que no es una jubilación alta, porque yo nunca fui, tuve un cargo jerárquico ni nada, siempre fui, como se dice, de base, a mí me alcanzó, porque viajar a largo plazo implica muchísimo menos gasto, porque si se puede acomodar en el auto, que tengo hecho un audio sobre la camperización de un auto de calle, si se puede dormir en el auto y llevar un pequeño anafe, ¡chao! Claro. Olvídense de una gran parte de dinero que gastamos en hoteles y esas cosas, ¿no? Por supuesto, hay algunas incomodidades, pero en el combo las incomodidades pasan a ser anécdotas. Vos sabés que entrevistamos a un señor que hizo un viaje que salió en los medios, algo parecido a lo tuyo, pero que fue un viaje de años, salió soltero o con su novia, se casó, tuvo hijos, ¿no? En un viaje por el mundo, en un auto viejo, antiguo. Y Hernán Zap. Sí, claro. Y él decía, ¿no?, que la felicidad te evita problemas de salud, ¿no es cierto? Y yo supongo que algo así te habrá pasado a vos, ¿no? Te está pasando. Por supuesto. Cuando descubrimos, por eso los seres humanos somos iguales en una sola y tremenda cosa. Somos iguales en el sufrimiento. Todos tenemos algún sufrimiento escondido del pasado, del presente. Y cuando decidimos ser felices y poner la felicidad que queremos por delante de la enfermedad, de la pérdida, esto no quiere decir no sufrir, olvidarse, negar, no, para nada. Esto quiere decir poner objetivos claros en la vida. Quiero ser feliz, me dije a mí misma. ¿Cómo miércoles se hace? Digo miércoles porque estamos en la radio. ¿Cómo se hace? A ver, y empecé a mirar alrededor. Porque también somos muy egoístas. Siempre miramos nuestro ombligo, nuestro dolor, nuestra frustración. Y porque vos no sabés lo que me pasó a mí. Y no sabés lo que me hicieron. Y no sabés. Y el otro sabe. Porque el otro tiene sus propios sufrimientos. Cuando claro. abrimos la ventanita y empezamos a mirar que ese vecino hincha coquitos que tenemos de mal genio, quizá hasta agresivo, no es que lo justifiquemos, pero comprendemos que su historia decanta en ese mal genio o agresividad porque hay sufrimiento en su vida. Mira, David, claro. nadie feliz te va a hacer daño. A nadie. Puede cometer errores, porque somos humanos, somos perfectamente imperfectos, pero alguien que daña es alguien que no es feliz, que el dolor que tiene anidado adentro le sale en esas formas horribles, como la soledad, no queriéndola vivir, como la agresividad, como el mal carácter, como el boicotearse, como las fobias. Mira, yo no soy de ninguna religión, pero soy muy seguidora de la medicina ayurveda, que es una medicina milenaria, donde la comida es nuestro alimento, pero alimento de verdad, no comer para comer, sino alimentarnos. Y ahí se dice que todo tiene su raíz en las emociones. No quiere decir que porque esté enojada me voy a enfermar. Pero el enojo continuo a lo largo de los años, vamos secretando toxinas y cosas químicas que se van acumulando en ciertos órganos y vienen las enfermedades. Cuando nos damos cuenta del síntoma de una enfermedad, ya hace rato que tenemos en curso un problema físico o emocional. Entonces, ser feliz, como te dijo Hernán Zap, es una gran idea, pero hay que creer en nosotros mismos, no creernos son omnipotentes de que todo lo vamos a lograr porque somos humanos. Hay que creer en nuestra predisposición y en nuestra decisión y caminar. Laura, sí. Uno de tus libros se llama es Sola y en un auto viejo, que es una genialidad como título, ¿no? el auto viejo... Meari, que cumple 50 años, este año 23, sí. Es sí. un sello de identidad de tus viajes, ¿no es cierto? Cuando vos vas, es sí, sí. una mujer sola al principio, y no sola, sino que viaja en este autito de plástico y de lona, ¿no? Y te sí. marca y te dice, es imposible no darse cuenta, ¿no? Ha sido una marca en tus viajes, ¿no? Sí, una marca, y ¿sabes una cosa? Con el tiempo me di cuenta, David, y a la gente bonita que ahí está escuchando, que viajar en un auto así, viejo, porque también les pasa a los que andan en un fitito, que tengo, todo lo que te voy a decir, tengo amigos viajeros, en un fitito, en un Dodge rural, en un Renault 12, incluso en autos más viejos, en un Falcon, bueno, es lo que se te ocurra. Sí. ¿Sabés qué pasa? Que ese auto pasa a ser tu seguro de confianza y de vida, porque la gente, cuando yo aparezco en un pueblo, vos imaginate en Perú, que no tenían la más pálida idea de lo que es humedar, y la gente, por ahí, viste, hay lugares donde la gente más seria, un poquito más chúcara, más desconfiada, se sonreían. Y ahora con Olguita, que una de las cosas que hicimos con Olga, sin conocernos, porque nos encontramos y salimos, yo las pasé a buscar por la casa y salimos de viaje, y dijimos, bueno, mira, si vos te sentís mal, te bajás y te vas o te llevo. Y si yo no me adapto, te vas. Porque la verdad que eso es como cuando uno se acostumbra tantos años a vivir solo, claro, lo que sea, o al claro. revés. Sí, después, sí, sí. Para mí fue un ejercicio. No, anduvimos un año juntas y atravesamos 15 provincias. De norte a sur hicimos la Ruta Nacional 40 y te aseguro, David, que hubo provincias que no se enojen los demás, ¿no? Pero, por ejemplo, la provincia de Catamarca era imposible avanzar sin que alguien no nos saludara con una así con fuerza, un saludo enérgico, nos tocaran bocina, nos paraban. Siempre me ha ocurrido, pero en Catamarca fue impresionante. Lindo, la gente se sonríe. Entonces, ahí yo le decía a Olguita, ¿te das cuenta, Olga? Este señor que pare, no dice, ¡ay, chica! Porque resulta que mi tío tenía un meal y qué sé yo. En esos 3 minutos que está con nosotras, con cualquier persona, pero en esos 3 minutos que está contento, está sacando lo mejor de él. Yo sí. No sé si esa persona cuando se va es una mala persona, explota a sus empleados, tiene actitudes, ya te digo, agresivas, tiene mal carácter, no lo sé. Pero, ¿cuál es el mecanismo para sacar lo mejor del otro? Yo me lo pregunté en mis viajes y dije, dar lo mejor de mí. Claro, claro. ¿Y qué es lo mejor de mí? Bueno, con el tiempo descubrí que es mi sonrisa, porque charleta, como me escuchás, siempre fui. Pero era una charleta que no se vinculaba con el otro. Entonces hay que abrir el corazón, porque cuando uno abre el corazón salen cosas bonitas. Al principio se sufre un poco, porque queremos la perfección de que nadie nos haga mal. Yo quiero que todos los que trabajan en mi autito, todos los mecánicos, y todo hagan todo bien, y a veces hacen desastre, a veces mejoroban, me dicen que ponen un repuesto y no lo ponen, o me hacen un trabajo a media. Y sí, pero ¿yo qué hago? Les deseo lo mejor cuando me doy cuenta y claro. sigo adelante, David. Claro, porque claro. si yo me quedo enganchada, gasto mi preciosa energía y, como dice el Pepe Mujica, gastas la vida en cosas que te dan placer un ratito nada más. Entonces, no te voy a decir anímense, vendan todo. Elaborado una estrategia que las doy a veces en las charlas, que es un cuaderno y un lápiz. Empiecen a planificar, empiecen a acercarse. Ese sueño que está allá lejos, que lo vemos como un imposible, lo tenemos que acercar. Y el primer acercamiento es mental. Es que nuestra mente se haga fuerte, se haga pesado ese sueño, que nos despertemos pensando en él, que cuando nos viene el enojo nos sentemos en el cuaderno, que a la noche, bueno, sería como rezar más o menos. Claro. Laura, te quería preguntar, sí. y para ir cerrando la sí. entrevista, sí, bueno, tu próximo viaje es un gran viaje, el proyecto que con Olga están madurando y preparando en este momento. ¿De qué se trata? Bueno, el próximo viaje, no sé si va a ser un gran viaje, va a ser, como yo te digo, mira, lo mejor de la vida es este instante, porque es la única realidad. Lo que pasó, pasó, y lo que vendrá no sabemos. Nuestro próximo viaje surgió en Ushuaia, porque imagínate, 2 mujeres que no se conocían. Una se sube al auto de la otra, que ni sabe cómo maneja, no sabe cómo duerme, si ronca, si te come. Anduvimos juntas 1 año que parecía que nos conociéramos, como se dice a veces, de otra vida, qué sé yo. Tuvimos 2 o 3 chispazos ahí, pero los resolvimos muy fácilmente claro. cuando dijimos, che, dejémonos de embromar, mirá lo que estamos haciendo. Yo a veces le decía a Olga, porque Olga viene, tendrías que charlar un día con Olga, tiene una historia también muy increíble, ¿no? Viene, es totalmente diferente a mí. Y en Ushuaia, en una posada, motoposada, un personaje divino que es Alfred, nos da un certificado de haber llegado al fin del mundo y nos pone en el lado de atrás un sello. ¡Tácate! Nos pone un sello. Y cuando lo miramos era medio América. era el sello de medio continente americano. Ajá. Entonces nosotros lo miramos con rareza, porque dice, chicas, ese es el medio sello, hace así con las manos, ¿no? Como un aplauso, ¡puff! Bueno, ahora vayan a buscar el otro medio sello Alaska. Oh. Y con Olga nos miramos, ¿no? Y en eso entra, porque ese lugar van muchos extranjeros, entra una delegación de turistas franceses que meta a hablar que la Mary. Ah, y le dice, claro, la chica, porque dice, es auto francés. Claro, dice, las chicas andan en Mary, dice, se van a Alaska ahora. Así que salimos de Ushuaia. O sea, Alfred es el responsable de todo esto. Sí, y nosotras que somos muy abiertas, no somos. Nos hemos hecho, yo en mi caso me he construido, me estoy construyendo cada día la persona que quiero ser, cada vez más despojada de lo que molesta. Así que empezamos por el camino a conversar. Che, Olguita, bueno, ¿y qué precisamos? Bueno, precisamos la visa a Estados Unidos y Canadá necesitará visa. Sí, bueno, vamos a averiguar. Entonces parábamos, nos metíamos en Google y ahí está la planificación. Y en el medio se nos rompe el auto, y si yo me dedico a renegar, a enojarme, a que el que me lo hizo mal y tuve que buscar otro, y que después que me lo arreglaron dejaron flojo el tapón de aceite y perdí todo el aceite por el camino, y yo pensé que el auto se había fundido y era eso, y a comprar aceite. Y si yo reniego por todo eso y no me ocupo de acomodarlo y de arreglarlo y resolverlo, de alguna manera me estoy quitando energía. Así que arreglamos todo lo que había que arreglar, seguimos viaje y empezamos a conversar. Bueno, acá tenemos que hacerle esto, lo otro, aquello, y es el proceso que estoy llevando hace casi 10 meses, haciéndole pila de cosas al auto, porque de verdad, David, te digo que yo con el auto siempre salí en el estado que estaba. Por supuesto que le hice el motor una vez, con el cual anduve casi 100.000 kilómetros, con ese fui a Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, varias veces, ¿no? Pero había que hacerle muchas cosas, de carrocería que se ha bajado, bueno, cosas de bueno, muchas cosas, no es solamente el motor, la electricidad, la suspensión, un montón de cosas. Así que estoy en eso, con un presupuesto bajo, así que tengo una rifa. Si alguno quiere colaborar en algún momento, divina. Sí, y está la posibilidad de comprar el libro. Recordame, por favor, sí, claro. El nombre de tus redes. Aventura Sermeari es el nombre de todas mis redes. Ahí en todas está mi mail, mi teléfono, me pueden mandar mensajitos, yo contesto a todos y los veo, a veces se me pasa algún mensaje. En este momento, con la compra del libro, que solo está en formato digital, pero tiene un precio muy accesible, porque es un libro independiente, yo no lo hice por editorial y nada, va de regalo mi primer libro, Aventura Sermeari, donde van a ver la cocina de este sueño. Y también va de regalo una rifa de estos 11 premios, entre los que son 11 premios de libros viajeros. Cada premio consta de uno o dos libros viajeros, y algunos tienen guías divinas del National Geographic, y entre ellos está el libro de los SAP, Atrapa tu sueño, claro. Los chicos de Viajá y Reíte, que son chicos que llegaron a Alaska después de 7 años en una combi, dos viajeros en moto, que lamentablemente Fernando hace 3 meses venía de un viaje ahí cerca de Mercedes, se le pinchó una goma, se cayeron con su compañera Sonia, y bueno, nada, unos golpes y se le rompió el vaso, y a la semana Fernando falleció. Por eso te digo, la certeza de la muerte y la felicidad tiene que ser lo único, es lo único real en esta vida. Esto no quiere decir salir como loco, pero replantearse. No tengan miedo de replantearse la vida, no crean que es la edad, no crean que es el dinero. El dinero sin cariño y sin objetivo es veneno. Laura, yo me he cruzado ha sido un placer charlar contigo. Vamos a seguirte y volveremos a charlar también con Olga seguramente cuando hayan emprendido este viaje. ¿Que tiene alguna fecha estimada de partida? Cuando esté listo el auto, más o menos estimo en un mes, cargo todo, colchón, cosas de cocina, garrafa, los repuestos, las cosas, todo, salgo para La Plata, que ahí me despido de mis dos hijos divinos, siempre voy y me despido antes de un viaje que pinta largo, sí. Y de ahí yo me voy, hago dos o tres visitas ahí por el sur de Santa Fe, gente bonita que quiero, Y ya me voy a Gobernador Crespo, casi en el norte de Santa Fe, la paso a buscar a Olga y arrancamos. Qué grande, rumbo a Alaska. Laura, qué lindo ha sido charlar, cómo nos has inspirado con tu alegría y tus viajes y tus principios para seguir caminando. Un abrazo muy grande y estamos en contacto. Por supuesto, Aventuras en Meari es el lugar donde pueden buscar y enterarse de las novedades de lo que va haciendo esta querida amiga Laura. Abrazo grande. Abrazo, David, y espero se pongan los que están escuchando, los que sean, en el camino de sus sueños. Vale el esfuerzo y el tiempo que le dedican. Un abrazo a todos. Chau, chau. Adiós. Adiós. Era Laura Ferri, esta viajera que ha recorrido la Argentina, Uruguay, Chile, Perú, y que ahora está preparando un viaje panamericano, nada más y nada menos que Alaska. Plácido Domingo, de México a Buenos Aires. Caminante por la 102.9. ¿La inteligencia artificial tomará el control del mundo? Estamos en tiempos de cambios asombrosos. Las máquinas y la automatización están llegando demasiado lejos, según mi elemental entender. Porque ya no se trata de una pala mecánica que reemplaza el trabajo de unos cuantos obreros. Ahora corren peligro choferes, empleados de oficinas, médicos, abogados, maestros y muchos más. La inteligencia artificial parece estar ocupándolo todo, Hace algunos días un amigo hizo varias preguntas relacionadas con la fe y el amor a Dios, y las respuestas de la inteligencia artificial fueron asombrosas. Un creyente promedio se vería en dificultades si tuviera que discutir teología con la inteligencia artificial. Evidentemente, los cambios que se vienen son tan grandes y profundos que la humanidad se verá sometida a las máquinas y los programas de la inteligencia artificial. ¿Será esto para bien o será algo de lo cual nos arrepentiremos demasiado tarde? ¿Es posible que hayamos creado una máquina que llega a superarnos, gobernarnos y reemplazarnos? Porque ya no se trata de una herramienta o un producto que podemos usar para bien o para mal, como es con la energía atómica. Ahora se trata de un aparente ser superior que se independiza de su creador y actúa por su cuenta. Y esto es algo muy serio. Me pregunto, ¿qué es esto? La ley de la siembra y la cosecha es universal, pues siempre se cosecha aquello que se ha sembrado, sea en las semillas que arrojamos a la tierra o sea en todo aquello que hacemos. Creo ver en todo esto una paradoja. Por un lado, una inteligencia artificial que se independiza de la inteligencia humana que la creó, y por otro lado, un ser humano inteligente que se independiza del Dios inteligente que lo creó. Según la inteligencia humana, Dios no es indispensable. Podemos arreglarnos sin Dios y vivir a nuestro antojo. Pero ¿qué nos dice la inteligencia humana cuando empieza a ser suplantada por la inteligencia artificial? Me agradaría escuchar alguna respuesta a esta pregunta. Y por supuesto, una respuesta entendible, no una gambeta que nadie entiende. Por mi parte, me quedo bastante tranquilo por un pensamiento con respecto a este tema, un pensamiento que vino a mi mente. Cuando decimos inteligencia artificial, estamos diciendo inteligencia, no sabiduría. Y estamos diciendo artificial, no verdad. Era Tony López con su palabra sabia y atinada desde Mar del Plata en esta mañana otoñal. Moris Viravente, El Oso. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas. Y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo, la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida. Con el circo recorrí el mundo así. Pero del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien no cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Yo estoy viejo, pero las tardes son mías. Yo vuelvo al bosque. Estoy contento de verdad. Ya, la, la, la, la, la. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Tengan un sueño, agárrenlo con ganas y empiecen a caminar hacia él. ¿Cómo se camina hacia un sueño? Es muy sencillo, tomando decisiones y compromiso. Cada día trabajando como si fuera un trabajo. Esto es lo que nos decía hoy Laura, la docente jubilada y viajera que prepara un viaje, nada más y nada menos que Alaska, después de haber recorrido la Argentina y los países vecinos, llegando a Perú en su Revo, la Meari 1973. Bueno, y nosotros nos despedimos contentos de haber estado con esta amiga de Necochea, que prepara su viaje, con Olga, su amiga. Agradecidos porque están ahí, nos escuchan, participan y disfrutan de esta caminata como hacemos cada sábado. Y agradecidos también a la participación de Silvina Pérez, nuestra corresponsal en Mozambique, en África, a Laura Espiñeira, a Tony López, a Bernardo Milipán y a Damián Espadea en la operación técnica, haciendo que esto fluya y salga como un producto especial. Un saludo especial para Damián en esta semana que fue el día del operador de radio, el hombre que está acá todos los días dándole esa pátina, ese aceite que hace que esto funcione bien. Abrazo, buen fin de semana y nos vemos el sábado que viene a partir de las 9, si Dios quiere. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox.